En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Un día más, arrancamos y una semana más. Lunes 12 de febrero de 2018. Saludos y muy buenas tardes en esta nueva edición de Elche en Punta. A través del 101.4 Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Como siempre, aquí estamos para contarte la actualidad, la última hora del Elche Club de Fútbol. Nino rescata un punto en el minuto 93 para el Elche, que empata sobre la bocina en Mallorca. El cañonero de Vera, que fue suplente, agarró un magnífico disparo desde fuera del área que se estrelló en el poste, pero su intuición fue suficiente para llegar al rechace y terminar empujando la bola a la red. Empate justo en un partido muy bronco y de bajos fondos, de juego subterráneo y falto de modales. El entrenador y el presidente del Elche se quejaron de la dureza del rival y de las continuas pérdidas de tiempo mientras iban ganando. Diego García pide públicamente a la Federación Española de Fútbol que busque soluciones para beneficiar al espectáculo. Una jornada, la 25, la 25ª, en la que hubo de todo. El cuarto le ganó al segundo, el sexto al quinto. El Elche se mantiene tercero a 3 puntos del segundo, a 1 del cuarto y a 4 del quinto, que además es el próximo rival, el Saguntino. Y cayó Claudio Barragán. El Hércules ayer destituyó al técnico herculano, que ya no lo es. Tercer técnico, el que buscará el Hércules, que está ya a 6 puntos de la promoción. Bueno, pues vamos a analizar lo que dio de sí el partido, la jornada y la situación que le queda a un Elche a falta de 13 jornadas de 39 puntos para disputarse, con la mitad de puntos, incluso alguno menos, le valdría para clasificarse para el playoff. Y el partido del domingo es absolutamente clave. Se enfrenta al quinto. Ganar puede ser un paso de gigante en su lucha por clasificarse cuanto antes en la liguilla del playoff. Abrimos escaparates y también la tertulia. Buenas tardes. Y ahí está el Skoda Fabia. Con pantalla táctil, Bluetooth, aire, Front Assist y toda la tecnología alemana. Siente todo el espíritu del tricampeón del Mundial de Rally 2 con un Skoda Fabia desde tan solo 8.800 euros. Ven a por el tuyo a Serra Import, concesionario oficial Skoda, en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Cuchillería Rodríguez, más de 70 años afilando sus herramientas de trabajo. Fábricas, peluquerías, carnicerías, hostelería. En Cuchillería Rodríguez cuidamos sus herramientas mejor que nadie. Pruébenos y compare. Y mientras afilamos sus herramientas, le prestamos otras para que no deje de trabajar. Estamos en calle Hereta Alta, junto a Replaceta de la Fregasa, Elche, con servicio a domicilio en el 619-505-692. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Unos dicen lo he visto en fotos, otros hablan bien de él. Tú quieres verlo. Llega el suburbano de SEAT, el nuevo Arona. Ven a verlo y probarlo a Serrauto. Y durante este mes, llévate gratis el pack Confianza SEAT, con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. Ven a por tu nuevo SEAT Arona a Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja, Grupo Serrano Automoción. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Una joya es para siempre, para toda la vida. Ernesto Joyero. Fabricamos cualquier diseño, en plata, en oro. Si tú puedes soñarlo, nosotros podemos crearlo. Tu joya será única. Ernesto Joyero, siempre apostando por la innovación. Con las últimas tendencias en joyería, somos fabricantes con más de 20 años de experiencia. 14 de febrero, Ernesto Joyero. Capitán Antonio Mena 117, Elche. Las comidas en familia de fin de semana en Restaurante Martino, por calidad y por precio. Tienes que probar nuestro menú especial de fin de semana por 20 euros. Restaurante Martino, en carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965 45 17 40. Hoy es el día de los enamorados. Ernesto Joyero patrocina San Valentín en Teleelch Radio Marca. El 14 de febrero, desde las 10 de la mañana, no te pierdas el programa especial de Enamorados. ¿Quieres hacer una dedicatoria, mandar un mensaje o contarnos tu historia de amor? Hazlo al WhatsApp 665 89 64 50 con la palabra amor delante y lo leeremos en directo. Además, entrarás en el sorteo de fantásticos regalos. Programa especial San Valentín en Teleelch Radio Marca, con el patrocinio de Ernesto Joyero. Hoy es el día de los enamorados. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo a la sintonía del 101.4. Vamos a abrir ya nuestra tertulia habitual de los lunes para pulsar el ambiente de las sensaciones que ha dejado ese empate a uno in extremis con ese gol de Nino, que sin duda ha servido para rescatar un punto y para venirse de las islas sin esa sensación de derrota que hubiera hecho sin duda más agrias las críticas por un partido que evidentemente no fue bueno. En este tipo de campos y contra rivales hipermotivados es muy complicado, pero tampoco creo que ayudó demasiado quizás el planteamiento inicial del técnico blanquiverde. Saludamos a Paco García. Paco García, buenas tardes. Buenas tardes. Saludamos también a David Aranda. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Es bueno el empate? ¿Qué sensación os deja? ¿Os deja sensación de que al final ese punto sabe a victoria o que el Elche dejó escapar la oportunidad de ganar un partido a un rival de perfil bajo? Pues hombre, como se dio el partido, al final el empate yo creo que es bueno, ¿no? Empatar en el minuto 93, cuando ya dábamos por perdido los tres puntos, pues al final es un punto bueno, ¿no? Lo único, pues bueno, lo mismo, es decir, yo creo que Josico conocía perfectamente dónde iba. Él decidió poner un equipo, creo que con más músculo, llenando más el centro del campo e intentando jugar a lo que juega, en este caso, el Atlético Baleares, que es a nada. Entonces, yo creo que el Elche no estaba confeccionado para eso y yo creo que se notó. Se notó que en cuanto fuera la salida de Nino o otro futbolista que pudiera bajar un poquito más el balón y enlazar dos o tres jugadas, aunque no es fácil en un campo reducido, pero se notó rápidamente cuando el Elche bajó un poquito el balón y fue donde le hizo más daño al Atlético Baleares, porque el Atlético Baleares fue marcar el gol, se metió atrás, esperaba las contras y si juegas a lo mismo que él es muy difícil, o como pasó al final, ¿no? Que al final, aunque hubieran dos o tres jugadas de enlace, al final fue en un balón arriba que dejó Sori y Nino la enganchó muy bien, ¿no? Eso te puede haber pasado o no. Yo creo que José, con el planteamiento para la plantilla que tiene el Elche, creo que se equivocó. No creo que él debe de poner a los futbolistas que, para mí, bajo mi punto de vista, más calidad sea el campo que sea, porque el Elche, y creo que algún futbolista lo ha reconocido, no sabe jugar a eso. Y al final, pues bueno, nos venimos con ese punto que parece que bueno, no venimos menos mal, pero bueno, al final, analizando un poco todo, volvemos a lo mismo, aunque los rivales directos también pinchan, pero nosotros tenemos que fijarnos en nuestro equipo, y nuestro equipo está pinchando contra equipos que no debe de pinchar, porque no tiene ese margen de error que pueden tener los ahora mismo los de arriba, ¿no? Y la verdad es que es preocupante la sensación que está dejando el equipo, ¿no? Mucho más allá de que ayer sí que creo que el Elche tuvo entrega, los futbolistas se dejaron la piel en el campo, pero creo que el planteamiento no es el más idóneo para un equipo como el Atlético Baleares. David, a ti, ¿qué sensación te produce el punto, el empate y el partido en sí? Bueno, el punto al final, como dice Paco, si lo consigues en el minuto 93, pues al final es positivo, pero siendo realistas, perdemos dos puntos. Perdemos dos puntos por un planteamiento que al final parece que el equipo grande sea el Baleares y tú seas el pequeño. Estaba mirando ahora mismo la alineación y de los seis que tienes en el banquillo, cuatro seguro tienen hueco en cualquier equipo de segunda división. Al final te permites unos lujos que no tienen ningún sentido. Y luego vuelves a demostrar que cuando vuelves a ser tú es cuando te quejas que si pierden tiempo, incluso haces unas declaraciones para mí chorras y sin sentido, y te falta partido porque empiezas a controlar el partido, empiezas a crear ocasiones y es cuando te llega el gol. Juegas a algo que no estás diseñado ni preparado y al final los experimentos en la jornada 30 pues no tienen sentido. Al final es algo que no lo logro entender. Pero bueno, al final dentro de lo menos malo, punto, no pierdes y seguir sumando. Pero creo que es una oportunidad perdida. Es una constante en el entrenador del Elche el plantear y sobre todo en campos contrarios los partidos en función de los rivales, más de su propio equipo, ¿no? Y de las circunstancias del campo. Que ojo, que yo sé que jugar en ese campo que tiene 1.200 metros cuadrados menos, que el balón bota más, que los jugadores van hipermotivados del Baleares porque tienen nuevo entrenador. Sí, todo eso ya lo sabemos y él lo sabe. Pero si juegas a lo mismo que ellos es más difícil. Tú tienes que sacar tus peculiaridades futbolísticas y en este caso lo que te hace diferente a los demás. Tú tienes pegada y ayer tres de los cuatro delanteros estaban en el banquillo. Entonces, ¿quién maneja el centro del campo? Es una situación jugar con un tribote cuando eso no se ha ensayado en toda la temporada, solo contra los chinos el jueves en un partido amistoso. No sé, creo que es, a ver, creo que no es de entrenador del Elche, creo que es de entrenador pequeño. Y yo creo que son los rivales los que tienen que estar pendientes del Elche y del planteamiento. Dicho esto, entiendo que quiera meter más músculo. Yo entiendo que meta a Provencio, claro que sí, incluso a Sori. Pero el planteamiento en sí y la, digamos, la falta de ambición que el equipo tiene, no solo en este partido, sino en las primeras partes en el Martínez Valero, con aquello de no cometer fallos, controlar partidos, es un poco lo que nos hace ver si tenemos un puro sangre que el entrenador le está cogiendo las riendas y no le permite cabalgar a todo ritmo, o es que esto es lo que hay y así se juega en segunda B y está bien y no hay más. No sé qué pensáis. Que si al final lo que pretende es meter más músculo, es meterle la misma no intensidad, sino el mismo sistema de juego que usa el Baleares, entonces no entiendo por qué pone a Bentic. Es decir, Bentic es un futbolista para mí excepcional. Sí, pero ahí no tiene muy mucho bueno, sentido. Pero es que ahí entonces a la forma que no la vio. No la ve, es que el balón no pasa por el centro del campo. Y no es porque no pase por el centro del campo, porque el campo sea pequeño, porque tal. Es porque el Elche quiere jugar a lo mismo que el Baleares. Si el Elche hubiera planteado intentar jugar. Y has dado, yo creo, Paco, con una frase que yo llevo diciendo bastante tiempo. O sea, es un entrenador que no le gusta meter balones en sitios arriesgados. Puede tener en un centro del campo que pueda salir y que coge ventaja, tiene miedo a esas pérdidas. Y eso al final lo que dices tú, eso es de equipo pequeño. Es decir, el equipo grande es el que arriesga, el que tiene calidad, el que mete balones en zonas complicadas para poder salir. Porque tú sales de una presión de tres tíos que a un centrocampista y te has quitado una línea de golpe entera y entonces ya lo tienes toda la delantera. Y yo creo que eso él le da miedo o no confía en esos futbolistas que tiene el centro del campo porque encima se ha quitado a los que podían manejar ese centro del campo y eso es lo que va a jugar el Elche. Es decir, entonces claro, por eso no yo no le veo sentido al planteamiento cuando dices tú, bueno, vamos a ver, si yo sé que Bentiga ahí no va a pasar el balón por dentro del campo, pues bueno, pues para este partido me lo reservo y meto a otro futbolista. Pues es que hace cosas que no, o sea, no, para mí no tienen sentido, es decir. No, lo que pasa es que, a ver, y yo eso no se lo discuto, puedo estar más de acuerdo o menos con él. Y en ese caso creo que estoy menos de acuerdo por el potencial del Elche. Pero es un entrenador de perfil defensivo. Él ha venido aquí para intentar que su equipo cometa pocos errores, porque sabe que tiene arriba pegada, y ha querido darle solidez al conjunto, ¿no? Y por eso, pues fíjate, los fichajes del mercado de invierno son dos defensas, un centrocampista de corte defensivo. Y creo que él quiere ganar los partidos desde la perspectiva de la defensa, portería cero. Que eso está bien, insisto, a mí me gusta más el que quiere ganar los partidos marcando un gol más que el contrario. Y creo que el Elche tiene potencial para eso. Pero más allá de esto, es que creo que sigue estando muy pendiente de los rivales. Y eso es lo que, tanto allí como aquí, en el propio Martínez Valero. Entonces yo, ya te dejo a mí, yo pienso que se ha equivocado de equipo. Y la directiva se ha equivocado de equipo. Entonces habrá equivocado el que lo haya fichado. También, y el porvenir. También, si no, a él no. A ver, si le dan una oportunidad como esta, ¿quién dice no a una oportunidad como esta? Bueno, hay gente que ha dicho que no. Pero bueno. Pues, porque ha tenido más personalidad. Me refiero a que no sabe lo que es Elche. Es decir, y yo estoy totalmente de acuerdo en que la solidez defensiva es primordial. Tanto en segunda división B como en segunda división A. En eso yo estoy totalmente de acuerdo. Pero ahora, con el equipo que tienes, si te deshaces de un centro del campo, que es el que tiene que llevar el control, el dominio, el que enlace con los delanteros de arriba... Ahí es donde ya no comparto el sistema, ¿no? Porque al final, es decir, tú tienes cuatro delanteros, ¿qué quieres? Que a los cuatro delanteros le estemos metiendo balonazos arriba para que caiga alguna. Y es que llevamos mucho tiempo en esto del fútbol y en Elche. Y aquí eso no gusta. No, ¿por qué pitan los aficionados, David, en las primeras partes del estadio? ¿Porque nosotros lo ponemos en contra o porque ellos nos entretienen con lo que ven? Pero porque ya no ves actitud, no ves juego, no ves nada. Al final es que no ves nada. El problema ya no está solamente en el resultado. No creo que sea un problema de actitud, David. La intensidad que se pone en las segundas partes, las primeras, no es igual. El sistema de juego no se acorde a lo que es el Elche. Al final, volvemos a lo mismo. Estos jugadores, salvo Nino... Ninguno ha pegado una patada a un balón fuera de segunda división B. Que es que, y fíjate, Nino, cómo se está adaptando a la categoría. Me estás poniendo la excusa de que si campos pequeños, de que si césped artificial, de que si el rival, el Mallorca, tiene la base de segunda división y se está paseando. Y está jugando a su sistema, no tiene miedo, está con sus jugadores. Incluso el Mallorca, te pones a analizarlo y tiene 14 jugadores. Realmente está contando con 14 tíos. El Elche, es que es imposible adivinar una alineación. Está bien que varíes un jugador o dos, pero que varíes hasta de sistema, porque vas a jugar Atlético Baleares, un equipo que está en descenso. Por Dios, no sé. ¿Esta semana cuánto han sido? ¿Seis cambios, no? Que nos estamos volviendo locos. ¿En el equipo titular? Sí, de la semana pasada. Cuatro cambios. Pero que es imposible, que es que tú sabes que va a jugar el portero. Nada más. Sabes que va a jugar José Juan. Y nada más. Luego, es que no ves nada. Y aquí en Elche, las primeras partes estás haciendo... Más de lo mismo, sales a contener un partido que no tiene gracia, no tiene sentido, no es que no le ves nada. Yo eso de verdad lo que le critico al entrenador. O sea, que en el Martínez Valero no salga desde el principio, que sea ambicioso, que sea valiente y que el que golpea Mira, primero tiene golpea que ser dos consciente veces. Que el Elche ahora mismo... Salir a controlar, a madurar. El Elche ahora mismo es un grande de la segunda división B, lo podemos comparar con un Madrid, con un Barcelona de la categoría. Y tienes que ser consciente que aquí vienes a ganar. Luego podrás, no podrás, el rival será mejor o el árbitro te pitará tres penaltis. Pero tú tienes que ser consciente a dónde vas. Yo no me veo a cualquier entrenador en el Barcelona y porque vaya a jugar a Soria, salir a contener el partido. ¿A que no me metan goles? No, hombre, ¿nos estamos volviendo locos o qué? Tú estás en el Elche y ahora mismo el Elche es el grande de la categoría, junto con el Mallorca y poquita cosa más. Porque el Cule, Murcia y demás tienen mucha historia, pero ahora mismo están dos escalones por detrás. Y tienes que salir a morder. ¿Cómo tú vas a jugar al campo del Baleares con miedo? No eres entrenador del Elche. Decía que al árbitro le venía grande el partido, pero a lo mejor a Josico le están viniendo grandes muchas cosas. Y él mismo o se readapta o al final el tiburón se lo va a comer. Está claro que, y ayer lo comentabais, es decir, que el árbitro pues, tuvo de pena. Pero es que eso es casi lo normal en esos campos. O sea, ¿cuántas veces me han pitado mis árbitros caseros? Y te lo has tenido que envainar. Pues ayer era el árbitro de típico de casero. Y a lo de hablar de que Elche ha podido equivocar o no sabe realmente lo que es Elche, o sí lo puede saber, pero de oídas, el sistema que él quiere usar, ¿vale? Para campos como un Alcoyano, para un Teniente, para un Baleares, donde ha estado. O sea, si el mayor problema que tiene es cuando juega en casa. Claro. Es decir, cuando juega en casa, ahí se le ven las costuras. Quiere jugar a lo mismo. Y las primeras partes las tira por tierra. Sin un organizador hecho, porque Bentip está por ver si va a ser un buen organizador. Y yo creo que lo va a ser. Y puede serlo. Yo creo que lo va a ser. Pero tú necesitas un hombre ya experimentado, un faro ahí en el centro del campo, y no lo tienes. Entonces, os pregunto por la... has hablado del árbitro. Una cosa no tiene que ver con la otra. Yo creo que lo que estamos hablando está claro, el tema del entrenador. ¿Pero os parece que ayer fue excesivamente duro el rival o esto es lo normal? No sé si visteis algunas entradas. La verdad es que ayer, no sé cómo se vería por la televisión, pero en el campo, yo estaba pegado prácticamente al campo, había algunas entradas muy duras. Por ejemplo, la que hicieron a Iván Sánchez rozaba la roja, ¿no? Como también lo de perder tanto tiempo. Cada cambio que iban a hacer, el que iba a ser cambiado se tiraba al suelo para perder tiempo, y en uno de los cambios, el último, se perdieron 4 minutos y medio. ¿Vosotros eso lo veis normal? ¿Lo entendéis? ¿Cómo? A mí, como me ha sucedido, lo veo hasta casi normal. Pero fíjate, yo creo que aquí depende mucho de la personalidad del árbitro. Es decir, el árbitro, lo comentabas tú, Paco, es que la valla la tienes a un metro. Entonces el árbitro tiene que tener mucha, mucha personalidad para mojarse ahí y cortar el juego. Y al final esto lo marca él. Y yo creo que él fue un árbitro con miedo, en un campo que te pueden enganchar desde la línea de banda. Y la verdad es que para mí estuvo demasiado benévolo. Hubieron entradas, de como dices tú, de naranja, roja. Y podía haberlo cortado más, ¿no? Porque al final, ya yo esto me lo esperaba. Es decir, no el árbitro, sino que el Baleares o en Alcoy, o cuando yo iba allí, claro, que no te dan caramelos, te van a dar de esto. Y esto es así. Ahora te encuentras con árbitros que son más permisivos y árbitros que no. Ahora árbitros con personalidad llegan a un campo como el de Alcoy, como el del Baleares, como el del Yeclano, y se plantan y tienen personalidad. Y cuando cortan el juego brusco, que yo sí que estoy de acuerdo, sobre todo en el esa diferencia que hay en el arbitraje de a la hora de sancionar que uno se quite una camiseta a una entrada. Es decir, a mí no me parece justo para nada. Es decir, yo siempre voy a penalizar más una entrada. Que aunque el futbolista no quiera hacer daño, pero vaya una fuerza desmedida, eso tiene que castigarse más que el que es que salió a atarme la bota y no, y es amarilla. Ya, lo digo porque el Elche acabó con las mismas cartulinas y con el entrenador expulsado que el rival. Y yo te digo que el rival metió leña, ¿eh? Entonces, eso, efectivamente, un árbitro debería saber equilibrarlo, ¿no? No sé si a ti te pareció todo este tipo de tretas, que otras veces pues las habremos utilizado nosotros, si te parece normal y no hay que quejarse, o si hay que quejarse, como hacía el presidente de Elche, que decía que la federación tendría que intervenir porque esto no es fair play y porque para el bien del espectáculo no es bueno. ¿A ti, David, esto qué te parece? Hombre, las declaraciones del presidente es para ponerle vídeos de YouTube y acordarse de cuando nosotros teníamos a Xavi, de los años en primera división, de cuando perdíamos tiempo. Al final el equipo pequeño busca sus estrategias y al final es todo fútbol, y siempre se ha dicho que con la picardía se nace, no se hace. Al final el fútbol. Sí que es verdad que el fútbol ayer se demostró entradas muy duras y cualquier jugada, como mínimo, había un jugador del Elche en el suelo. Al final, decisión del árbitro, lo que tú no puedes hacer nada, nada más que cabrearte y poca cosa más. Y hasta incluso entiendo las protestas y la expulsión. Al final te calientas y es algo lógico. Pero vamos a lo mismo, esto es segunda división B. Cuando descendimos, todo el mundo éramos conscientes que íbamos a jugar en campos de mala muerte, vestuarios que son mejores los de la ciudad deportiva de aquí que de algunos campos, y que nos iban a dar leña por todos lados. Y al final es así, cuando tú juegas en el Elche, volvemos a lo de antes, eres el equipo a batir. Y si de por sí se da leña, a ti te van a dar más. Y van a estar más encima tuya, porque la motivación es diferente, porque tú ahora mismo bates gallito. Y al final tienes que ser consciente de dónde estás y lo que es. Ahora, lo de las declaraciones del fair play, de que hay que jugar a minuto parado como en el fútbol sala o el baloncesto y demás, vamos, me parece que es para ponerlo en los tutoriales de entrenadores, cuando van a sacarse los cursos de entrenador y decir, señores, esto es lo único que no tenéis que decir, porque realmente es de chiste. Todo el mundo nos hemos reído con Achari, incluso hasta lo hemos aplaudido y manteado a que vamos a jugar ahora. O el día del Barcelona que empatamos a cero, que perdimos tiempo mil ocasiones. No, o la etapa de Bordalás era mucho. La etapa, por ejemplo, la etapa de Bordalás, que encima nos decían que éramos un equipo muy duro, que también era cierto. Que éramos el equipo más duro de la exacto, categoría. Exacto, éramos el más tarjeteado. Más tarjeteado, tal. Pero es que al final nos quejamos cuando nos interesa y cuando no, no. Vamos a ser un poquito más equitativos y más honestos. Es que al final, esto es fútbol, señores. Y de la picardía se sirve. Hay un juez que será árbitro y él decidirá lo que está bien o lo que no. Y aparte, pero... es que ese juego duro en el Martínez Valero se ve menos que en un campo así, porque todo te parece mal. Claro. Todo te parece mal. No, es que en un campo pequeño... se oye hasta la patada. Claro, claro. Al que tienes al lado diciéndole de todo. En el Martínez Valero todo se pierde mucho, se pierde más. Es verdad, es verdad. El domingo, yo creo que sin duda es el partido más importante hasta el momento de la temporada. Viene el Saguntino, quinto clasificado. Está a 4 puntos. Yo siempre digo que este tipo de partidos ya son de 7 puntos. 3 que sumas, 3 que deja de sumar el rival directo y el Golaveras. Ahí empatamos a 1. Ganar es dejar a 7 puntos al quinto. Y perder es que se te ponga 1, y con todo lo que ello conlleva. ¿Qué pensáis que va a suceder el domingo? ¿Qué Elche vamos a ver contra ese Saguntino sorpresa? Un poco revelación. Pues bueno, ahora empiezan los partidos, como digo yo, decisivos. Ahora puedes decir, no, todavía queda mucho liga. No, quedan no, 13. Quedan ya poquito, majo, y estos son los partidos los que no puedes fallar. Hasta ahora los deberes para mí están con un suficiente raspado, porque hemos dejado pasar oportunidades importantes de haber estado un poco más distanciado y no tenerte que ver en este tipo de partidos, pero ahora es donde tiene que salir de verdad el futbolista y demostrar que quieren meterse en el playoff, porque partidos de estos son decisivos. Si tú le ganas al Saguntino, como dices Paco, lo dejas fuera, pero ya le has ganado a uno de los que están contigo, ya se van quitando esas dudas, ir cogiendo ritmo para de verdad poder llegar a esos... 7-8 últimos partidos y dar el do de pecho, y este es el primer partido donde se tiene que ver al Elche. David, es que hay dos partidos que para ti te pueden significar dar un paso de gigante: el Elche Saguntino y luego se enfrentan el Lleida con el Onteniente. Es que al final están jugando desde el tercero hasta el séptimo entre ellos. Imagínate que el Lleida y Onteniente empatan o pierde uno, ya prácticamente queda muy descolgado. Si empatan es cojonudo, y si tú le ganas al Saguntino es que es bestial. Ahora, como tú pierdas, te comen. Por tanto, el Elche tiene que jugar a ser el Elche. Realmente, son como bien lo ha dicho Paco, si tú quieres demostrar estar ahí arriba, tienes que salir a morder. No puedes perdonar 45 o 50 minutos a ver cómo te viene el rival o a no encajar un gol. Al final, luego te quejas de que los partidos se quedan cortos o de que el rival se tira al suelo. Desde el minuto uno estás en casa, en el Martínez Valero, demuestras que eres el Elche. Y tienes que salir a morder. Todo lo que no sea salir a morder, estás regalando oportunidades al rival, y cuando te quieras dar cuenta, a lo mejor te pega un zarpazo y ya no eres capaz de reaccionar. Por tanto, pon al mejor equipo, pon tu mejor sistema y para lo que está diseñado, y sal a ganar. Luego podrás ganar o no, pero la lucha y al final y la entrega tiene que estar por encima de todo. Son de los partidos quizás más importantes de la temporada. Un pequeño debate o un gran debate que hay en la calle, que se originó por el tema Nino. Nino, por cierto, lleva 9 goles, empata con Benja y los últimos 4 saliendo del banquillo. ¿Nino como revulsivo o Nino como titular? ¿Qué pensáis? Yo Nino siempre. A ver, cuando ya se produjo la confusión, que para mí no fue confusión, simplemente fue que se lo quisieron cargar, así de claro. Nino no tiene por qué jugar tampoco por obligación. Es decir, Nino puede estar mejor o puede estar peor, lo puedes usar en algún partido de revulsivo. No, pero si yo tengo a Nino en mi equipo, juega los 90 minutos y, como digo yo, casi cojo. ¿Por qué? Porque me está demostrando que es el que más ambición pone, el que más ganas pone. O sea, y lo vemos Nino sale en la segunda parte y con todo lo que le ha pasado es otro, y Nino pues saldría pues y se nota que le duele, es un ganador nato y aparte creo que está de fuera de toda duda el amor que le tiene a estos colores y su profesionalidad, entre otras cosas, ¿no? Porque yo sé que en ese momento de Nino, cuando ocurrió todo esto, si no tuvo 7-8 ofertas, no tuvo ninguna. Y Nino no se ha querido marchar. Y Nino se ha quedado. Y con mucho más dinero. Mucho más dinero. Entonces, a lo que tú dices, es decir, hay partidos que yo los usaría en 90 minutos, pero yo creo que Nino tiene que salir de inicio. Yo en ese sentido... Aunque aguante 60 minutos. Los mejores tienen que salir desde el principio. Y si no es el mejor, oye, pues hasta el minuto 60 o 70, hasta que él quiera o se le vea que ya va bajando. Pero ¿por qué renunciar a él los primeros 60 o 70 minutos? Y aparte es que el rival también cuenta. Es decir, tú eres defensa y sabes que tienes a un Nino delante y cuidado. Hay que jugar un poco también con eso. Y yo lo que te digo, yo de revulsivo no. Yo si me aguanta o él considera que le aguanta solamente 60 o 70 minutos, yo lo pongo de inicio. David. Yo creo que lo habéis resumido perfecto los dos. Los mejores, si están para jugar, tienen que jugar. ¿Por qué quieres? Volvemos a lo mismo. ¿Por qué regalas una parte para luego matar en la segunda? Leche, mata en la primera. Y además, encima estás formando un duplo. Nino Benja, increíble. Pero hasta fuera del terreno de juego, todo. Es increíble. ¿Por qué no lo aprovechas? Si tienes a los dos mejores delanteros de la categoría, ¿por qué no lo vas a aprovechar? Que luego, como te dice Paco, te dura hasta el minuto 70, tienes tres cambios. Tienes Lolo Pla, tienes al propio Sori, que según cómo te vaya el partido lo puedes meter con Benja y todo, balones aéreos y demás. Pero ¿por qué no vas a jugar con él? Es que prescindir de algo que te funciona, no lo entiendo. Cuando algo funciona hay una norma que dice no lo toques. Y si el jugador está marcando, lo veo ilógico. ¿Por qué, por ejemplo, mete a Sori este partido y no mete a Benja? Es un jugador más luchador, jugó el otro día 10 minutitos, marcó un gol, leches. Pues está acertado, está con ganas. Ahora se le han tenido que borrar los pajaritos de la cabeza porque se ha cerrado el mercado de fichajes. Me parece bien que lo pruebes, pero al final lo ves solo. A mí es que lo de Nino es que no tiene ni pie ni cabeza. A mí me produce urticaria ver a los mejores en el banquillo. Ver a Nino en el banquillo. Es que ayer tenías cuatro y Benja jugadores en el banquillo me produce, no que sé. Que cualquier equipo de segunda división los coge, ¿eh? Cualquier equipo de segunda división y tú los tienes en el banquillo. Sí. No lo entiendo. Señores, ¿alguna cosa más que lo vamos a dejar? Nada, que suerte para el domingo y que es el partido clave y todos animar porque al final es nuestro Elche y tenemos que estar con ellos. Totalmente de acuerdo. Nada, lo que ha dicho Paco, que el domingo al final la afición también tenemos que estar, no podemos exigir solamente a los jugadores, que es un partido importantísimo. Vamos a animar y luego ya lo que tenga que venir, que venga. Pero el domingo jugamos nosotros también. Como aficionado, ¿pedirías a los aficionados, y valga la redundancia, que fueran más pacientes con el equipo y que no pitaran a las primeras de cambio si las cosas no salen bien? A ver, paciencia se ha tenido, pero al final todo depende de lo que tú ves. Si tú ves a un equipo entregado y al final el rival es superior a ti o llega dos veces y te marca, es algo inevitable y la afición no va a silbar como ha pasado mil veces. Ha salido derrotado y la gente te ha aplaudido. Pero cuando tú ves un pasotismo o ves una falta de actitud y actitud con C y con P, al final es cuando estallas por todo lo que se está viviendo. La afición va a estar el domingo, va a apoyar, va a animar y al final yo creo que vamos a jugar con 12. Esperemos que Josico meta sus 11 mejores y la afición va a meter el suyo. Gracias a los dos. Gracias, David. Gracias, Paco. Gracias. Hasta el próximo lunes. Nosotros lo que vamos a hacer es escuchar, aparte del gol, un par de cortes de presidente y de entrenador una vez finalizado el partido, sus impresiones del encuentro. Sabe bien, después del partido que hemos tenido, nos sabe bien. Un partido raro, como ya sabemos que podía suceder. Un partido luchado, un partido peleado, y creo que si alguien ha peleado más por los tres puntos ha sido el Elche. La jugada del penalti condiciona completamente el resto del partido. El equipo, por momentos, el juego se paraba y no ha desesperado. Hemos acabado con gente muy ofensiva arriba, pensando que, bueno, bien a balón parado, bien como ha sido pues el olfato, el instinto de un goleador como Nino, voy a pasar esto y bueno, uno se va contento porque ha sumado, pero luego hay muchos factores que uno no comparte. Hay que cambiar esto de las pérdidas de tiempo, del equipo que no quiere jugar, que salga premiado por distintas cosas, que cualquiera que se ponga por delante valga todo. Es algo que hay que hacérselo mirar porque esto no es fútbol. Esto no es fútbol, decía el entrenador del Elche, y el presidente iba en la misma línea hablando de las pérdidas de tiempo, incluso iba más allá, y también de la dureza del rival. Con muchísima dureza, eso sí que es cierto. Aquí el árbitro, tal vez influenciado por la presión del público, a Iván yo creía que le habían roto la pierna, codazos, y luego mucha pérdida de tiempo. El que al final creo que ha sido el, no sé qué dorsal ha sido, que ha ido a pedir el cambio y se ha ido al terreno de juego y se ha tirado a la camilla. Es decir, pues solamente en esa jugada se han perdido 5 minutos. Yo creo que hay que replantearse esto del fútbol. No sé, la federación deberá hacer algo, o jugar a reloparado o cualquier cosa, porque porque esto no es deporte, esto no es fair play, esto es otra cosa, ¿no? Puede tener razón en las quejas, pero en lo de pedir lo del reloj parado, me parece que eso es un canto al cielo. Por cierto, también escuchábamos lo que opinaba el técnico que se estrenaba, Manix Mandiola, de su equipo y del Elche. Bueno, esto se mide por goles y hemos sido ganados desde marca solo uno y no hemos sabido mantener la portería a cero hasta última hora. Entonces, pues bueno, el resultado es el que es y yo creo que, bueno, cada uno hemos jugado con nuestras armas y hemos estado, hemos competido yo creo que muy, muy bien, muy, muy bien. Le hemos plantado cara a un equipo como el Elche y lo malo es eso, ¿no? Que si el empate hubiera sido por nuestra parte en ese minuto, pues estaría... el punto valdría lo mismo, pero sería otra cosa, ¿no? Pero después de estar hasta el 93 sufriendo y corriendo, los chavales han partido la cara ahí, pues un palo, ¿no? Pero bueno, el resultado es el que es, ahí no hay vuelta. Ahí no hay vuelta, el resultado es el que es, no ponía excusas, a pesar de que, lógicamente, le dolería más el empate a ellos que al Elche, que empató en el 93 y decía que cada uno juega con sus armas, refiriéndose a las numerosas pérdidas de tiempo y a la dureza de su equipo. Así cantábamos en el minuto 93, el gol que al final al Elche le dio un punto y, sobre todo, significó el venirse con esa sensación de no haber perdido como en Peralada, que sin duda hace mucho más daño en lo moral y anímico sobre todo. Con ese gol ponemos el punto final. Mañana volvemos con toda la información deportiva aquí en Elche en Punta. Hasta luego. Está Neider buscando a Tecchio. Recordamos, Nino, Sori, Benja, Lolo Pla, tiene toda la artillería, pero el balón no les llega. Ahora toca Sori, balón dentro del área, dispara Nino, ¡al palo! Nino aprovechó el rechazo para introducirla para adentro. El cañonero de Vera marcó en el 93 el gol del empate en un campo difícil. El Atlético Baleares, que ya saboreaba la victoria y que ha visto como Nino ha puesto el empate en el marcador. 94 ya de partido, Atlético Baleares 1, Elche 1, Nino. Por cierto, antes de marcharnos, recordarte que si tienes hambre, ya estás tardando. Te esperan en Come y Caña, bar de tapas y restaurante. Todos los días, menú por 9,90. Cocina casera, guisos, arroces, pasta y 5 primeros a elegir, 5 segundos y 5 postres a elegir. Todo ello por 9,90, menú diario en Come y Caña, bar de tapas y restaurante en Pedro Ibarra 3, frente a la Peña Madridista. ¡Hasta mañana! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.